Estamos en comunicación con Belén Boba, quien es coordinadora de Mumbalá Mendoza, a quien le damos los buenos días. Belén, ¿qué tal? Hola, buenos días, Ignacio. Sí, muchas gracias por atendernos. No, todo bien. Muchas gracias por el espacio. Bueno, contanos un poco de qué se tratan estos nuevos registros que han estado ustedes investigando. Bien, bueno, como decías, desde los Observatorios de Datos Mumbalá realizamos todos los meses, desde el 2015, el registro de femicidios a nivel nacional y también, bueno, reflejamos también los datos de la provincia. Y en lo que va del año registramos 275 muertes violentas de mujeres, de las cuales 227 son femicidios y 48 están en un periodo de investigación porque todavía no tenemos como datos concretos. Que digan, bueno, efectivamente son femicidios, y bueno, nosotros después incorporamos eso cuando tenemos el dato para ir confirmando. La verdad que son números terribles. Un dato que este mes nos dejó heladas fue la cantidad de niños, niñas y adolescentes que quedaron sin madre, que fueron 256, es un número tremendo. Y también que el lugar más peligroso para nosotras sigue siendo nuestro hogar. El 68% de los femicidios fue en el lugar donde la víctima convivía con su victimario o era como el lugar donde antes convivía con su expareja, digamos. ¿Cuáles han sido las particularidades que han visto o que puedan haber notado con respecto a otros años, siendo este año tan tan particular justamente? Bueno, casi 200 femicidios, bueno, exactamente 197 fueron en contexto de pandemia. El 4% de esos femicidios fue realizado o perpetuado, digamos, por personas, varones vinculados a las fuerzas de seguridad, que es un porcentaje, la verdad, que bastante alto. Y además, bueno, casos particulares y terribles, por ejemplo, el viernes pasado, que pasó en Tucumán, un femicidio muy, muy terrible, donde la víctima había hecho 13 denuncias a un acosador que no ni siquiera fue su pareja, digamos, un tipo que se obsesionó de alguna manera con ella. La justicia no hizo nada en 5 años, su primera denuncia fue en 2015, y bueno, el viernes a la noche finalmente la asesinó. Y bueno, la verdad que ese femicidio nos tiene muy conmocionadas y bueno, seguimos diciendo que a la justicia le falta perspectiva de género, le falta compromiso con las mujeres, y yo creo que este año, en este contexto tan tan complejo, eso se notó muchísimo en muchas situaciones, digamos. Esto es un ejemplo muy muy claro de esa situación. ¿Cómo combatir este tema en cuanto a esto que mencionabas, que un gran porcentaje de estos femicidios están dándose en los hogares, digamos, y bueno, como podemos decirlo, entre comillas, en el ámbito privado, ¿no? Que a la final pareciera que no tendría que ser tan así, o tendría que haber por lo menos algún tipo de posibilidad de entrar en esos lugares donde a veces se pide ayuda, como bien decías de este caso, ¿no? ¿Cómo lo ven en ese sentido? Creo que, bueno, hay muchas aristas, digamos, con respecto a la violencia machista. Una de ellas, obviamente, que es el abordaje inmediato a las situaciones de violencia, o sea, que una mujer que hoy está atravesando una situación de violencia tenga las herramientas del Estado para que le dé respuesta. O sea, si está atravesando hoy una situación concreta, pueda ir a una comisaría y que le reciban la denuncia, que pueda ir a un área de la mujer de un municipio, de la provincia, y que haya una respuesta con respecto a su situación. Yo creo que en Mendoza eso hoy, a comparación obviamente de otras provincias, hay una respuesta del Estado, pero después hay otras aristas que son mucho más profundas, que es el rol del varón en la sociedad, que es algo que va a cambiar de acá a un tiempo muy largo. Entonces, puede haber respuesta del Estado y es lo que necesitamos realmente, pero después también hay un proceso de educación o reeducación y de construcción de la sociedad que es necesario. La verdad que yo hoy estoy bastante afectada por lo que te comentaba del viernes, porque digo, los varones se tienen que empezar a cuestionar qué tipos de varones quieren ser en esta sociedad. Creo que una de las respuestas es la ESI, que es la educación sexual integral, una aplicación concreta, real, extendida y transversal en todas las áreas de la educación desde el nivel inicial, y eso me parece que a largo plazo vamos a tener otro tipo de sociedad. Y después también me parece que los varones, con estos datos, con estos números que son tremendos, tienen que empezar a cuestionarse qué tipo de varones quieren ser en esta sociedad. Tal cual, y eso también es un camino que viene siendo complejo, ¿no? Totalmente, muy complejo, porque incluso esto, las organizaciones de mujeres venimos exigiéndole al Estado y venimos conquistando un montón de cosas, creo que desde el 2015, desde el 3 de junio del 2015, pero muchas veces eso no alcanza, porque, bueno, si bien algunas veces esto, el Estado da respuesta, hay otro sector de la sociedad que no acata recibo, digamos, no se cuestiona, no le hacen ruido este contexto que nos atraviesa a las mujeres, sobre todo. Así. Y los medios de comunicación tienen un compromiso grande en eso. Y me parece que hoy, bueno, hay medios como ustedes que siempre están comprometidos con todo el contexto que vivimos las mujeres, y hay otros medios que todavía siguen sosteniendo un discurso machista, nos siguen poniendo en un lugar de objeto, siguen cuestionando nuestra libertad, siguen cuestionando cómo nos desarrollamos en la vida. Entonces, bueno, eso también, la ley 26.485, aplicada también, que es la ley de protección integral hacia las mujeres, para sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, también aplicada a los medios de comunicación. Ajá. La ley Micaela, aplicada a los medios de comunicación, es importante también. Y también, hablas de los medios y a veces tienen resonancia algunos casos cuando, bueno, con clara sesgo policial o policíaco, ¿no? Del crimen y no más que eso, a veces, digamos, de repente tiene cierta resonancia alguno de los casos, uno quizá de estos 200 que acabas de mencionar y bueno, hay algún intento de respuesta, pero hasta ahí no más, ¿no? Sí, totalmente, hay medios que están comprometidos, como te digo, y hay otros. El otro día, por ejemplo, acá en Mendoza, un femicidio vinculado, bueno, el titular del diario Uno, creo. Sí, el diario Uno decía 13 años preso por celoso, digamos. Y hablaba de una adolescente, 18 años tenía el joven asesino, que asesinó a la actual pareja de su ex novia. Y el titular fue que fue preso por celoso. Y no, digo, vos analizás, decís, bueno, la ley 26.485 existe desde el 2009 y habla de la violencia mediática hacia las mujeres y cómo tratar ciertas noticias. Y bueno, claramente a este periodista no le llegó todavía esa capacitación, digamos. Y seguimos perpetuando esto de que a nosotras nos matan por celos, por una situación de locura, y porque nosotras generamos algo en el varón que ellos no pueden administrar, y por eso nos matan, o por eso matan a nuestras parejas para hacernos mal a nosotras. Bueno, eso es un ejemplo de la falta de compromiso todavía de algunos medios en esa capacitación. Tal cual. Bueno, Belén, te agradecemos mucho tu tiempo para con La Mosquitera. Como siempre. Bueno, gracias a ustedes siempre por el compromiso, gracias a ustedes por el espacio que nos dan y bueno, seguimos en contacto. Muy bien. Que tengan una buena semana.